estoy sin ti. ¿Dónde estás? Ha pasado tiempo que ya no lo recuerdo. Estoy pasándolo mal, al borde de morir. Sin ti es un infierno, verte tan, tan lejos. Si me quieres, quieres ir.